toda la vida la vi viviendo era de lado, un malandro no hay quien lo discuta. Toda la vida tuve que aguantar a demasiados hijos de puta. Nunca hice caso a malos comentarios, yo simplemente seguí mi ruta. Acabar contigo no se me dificulta, ellos creen que me asustan y yo que no tengo conducta. Hoy muchos de ellos me apuntan, no pueden conmigo y se juntan. Y luego después se preguntan cómo le di vida a este flow marabunta. Como dijo el agricultor, esos güeyes no me sirven ni pa' la yunta. Es mejor que hagan una junta, pero que hasta la fecha me pelan la punta. Mis de noche no duermen, no hay cura que merme este germen. Que sé que tus genes enfermen si yo desde morro aprendí a defenderme. Los que quieren pleito conmigo se los garantizo que no quieren verme. Si un día pensaron en joderme, lo hubieran hecho antes del pito lamerme. Hoy vengo pasado de lanza, que no pienso darles ni chanza. Contra mi raza fracaso nos vas a arrasar con tu casa si está la finanza. Unos me dicen tren locote, otros me llaman Juan Jurado. Tú puedes decir lo que quieras, al cabo que a mí eso nunca me ha importado. Las calles tan cachondas que no se les haga raro que cualquier hora del día sean sorprendidos a disparos. A mí me vale madre, de este lado no hay paro. Cuida bien tus decisiones, te puede costar muy caro. Las calles tan cachondas que no se les haga raro que a cualquier hora del día sean sorprendidos a disparos. A mí me vale madre, de este lado no hay paro. Cuida bien tus decisiones, te puede costar muy caro. Nada en la vida es seguro, solo la muerte que espera. Yo no compito con nadie, compito conmigo, no es una carrera. Todos tenemos el mismo objetivo, tener llena la billetera. Pero pocos tenemos el respeto de la gente en lo que hay afuera. Sigo siendo aquel mismo desmadroso como cuando estaba mocoso. Aunque más cauteloso, no soy ambicioso y estoy orgulloso de haber conseguido salir de ese pozo. Aquellos que dieron la espalda y me piden ayuda, eso es lo más gracioso. Soy perro rabioso que anda sigiloso, los desconocidos me ponen nervioso. A los güeyes por ángel de que nos topemos tendrán que atorarle. En esta etapa de mi vida estoy en un momento en que todo me vale. Paso por su casa y no sale, pasa que no somos iguales. Abajo en las alcantarillas, sufrimos problemas mentales. Hay varios güeyes por ahí que el día que nos topemos tendrán que atorarle. En esta etapa de mi vida estoy en un momento en que todo me vale. Paso por su casa y no sale, pasa que no somos iguales. Abajo en las alcantarillas, sufrimos problemas mentales. Las calles tan cachondas que no se les haga raro que cualquier hora del día sean sorprendidos a disparos. A mí me vale madre, de este lado no hay paro. Cuida bien tus decisiones, te puede costar muy caro. Las calles tan cachondas que no se les haga raro que a cualquier hora del día sean sorprendidos a disparos. A mí me vale madre, de este lado